parecido. Me está diciendo que no hay olvido. 10 de la mañana, 6 minutos. Yo calculo que le debe gustar mucho esta opción que ha elegido nuestro operador Gonzalo Isasmendi para recibirlo a Carlos Amir, don Alfredo Zitarrosa. Carlos, militante de la Unidad Popular, de la izquierda, de muchos años, desde la costa de Canelones, y lo tenemos en línea hoy. Hacía tiempo no conversábamos con él, para reflexionar a propósito de un reciente artículo de él, de unas reflexiones que nos hizo llegar, que nos parece interesantes para conversarlas en la mañana de la 36. Carlos, buen día. Buenos días, Hernán. Muchas gracias por el saludo. Un saludo para todos ustedes ahí en la radio, la imprescindible, que todas las mañanas nos acompaña en estos tiempos pandémicos. Sí. Y bueno, sí, hemos... te digo que la elección del tema... es uno de mis temas preferidos de Alfredo Zitarrosa, sin duda. Mirá, vos acá el operador hace un gesto de autoelogio, dice, por la... No fue coordinado. Es hermoso ese tema, sí. es hermoso. Una de esas milongas de sentimentales impresionantes de Zitarrosa. Exactamente. Recordándote y todo, una serie de... Pero ese tema en especial es muy buen tema, Alfredo Zitarrosa. Es cierto. Sí, la cuestión es que sí, que después de un tiempo de mucha inactividad, yo entre el 2000-2011... fui bastante prolífico en la publicación de artículos para distintas páginas, uh-huh. Entre las cuales cabe destacar Rebelión. Pero últimamente estaba bastante venido a menos en esa faceta. Este artículo se trata de acomodando algunos libros, me volví a encontrar con La Torta y las Migajas, que es un libro editado por la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay allá en el 2010. Ajá. Está subtitulado como El Gobierno Progresista 2005-2010. Y en su parte final, digamos, hay una interesante ponencia de Beatriz Stolovich, quien es profesora investigadora uruguayo-mexicana. Ella se fue al exilio y se radicó en México y creo que adoptó ciudadanía mexicana también. Uh-huh. Ella trabaja en el área de problemas de América Latina en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana de Unidad Xochimilco, México. Y allí nos, en esta parte final de La Torta y las Migajas, nos describe con mucha, con mucho rigor científico, esta investigadora que evidentemente en el área de las ciencias sociales, económicas, políticas, se mueve con mucha jerarquía, con una conceptualización del modus operandi que ella toma en esta cuestión, y habla cómo a partir de los 80 y antes inclusive, uh-huh. el sistema capitalista como tal se va rearticulando de diversas maneras, utilizando diversos ropajes, y yo diría que como siempre utilizando el animal doméstico que más lo caracteriza, que es el gato pardismo, llega inclusive a meterse dentro de con sus sistémicas estrategias, llega a meterse en la diversidad de partidos políticos que en América Latina, incluido el progresismo, con sus planificaciones estratégicas en lo económico y social. Y bueno, y de por allí, es más, no sé si tuviste oportunidad de meterle ojo a la reseña y al artículo, si es que quieres ver alguna parte en particular de lo que ella aquí describe. Para mí es importante retomar todos estos materiales y ponerlos en clave de proceso, porque a veces un poco la disputa político-ideológica que está entablada hoy en los pueblos, en las regiones, en el mundo, este pandémico que tiene a negacionistas por un lado, al juego del sistema capitalista con el tema de la vacunación, con el tema de que podrán vacunarse e inmunizarse a aquellos pueblos que tengan el suficiente dinero como para comprar las vacunas, los que no, que se jodan. Y hay un artículo muy interesante de un europeo que dice que esta última decisión del G7 en su reunión de la donación de 1.000 millones de dosis de vacuna, que no alcanzan para la más mínima parte, en función de la planificación que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es en un año vacunar al 70% de la población mundial, no se llega ni ahí. Mientras que por el otro lado, los 10 países más ricos del mundo tienen ya almacenadas 2.500 millones de dosis para vacunar a sus poblaciones. Está por allí la realización de la vacuna de parte de Cuba, que va a ser muy generosa con poblaciones del mundo, que se dice que termina este año con una producción de 100 millones de vacunas, que después de vacunar a su pueblo las va a comenzar a exportar a los países de menores recursos a los efectos de... Para llegar al plan que tendría que cubrir la Organización Mundial de la Salud en un año para dar inmunidad de rebaño planetaria, digamos, se necesitaría algo así como 11.000 millones de dosis, y las cuales evidentemente China también está con una, porque dicen que esto del G7 es justamente salirle al paso a China, que está siendo bastante generosa con su vacuna para distribuirla, pero evidentemente el sistema chino es un sistema capitalista de comercialización de sus cuestiones, y por supuesto que bueno, lo dará mejores condiciones. Ahora, lo que se visualiza hasta el momento es una gran hipocresía de parte de los poderosos económicos del mundo, en el sentido de que realmente quieren ir a un salvataje de inmunidad a los pueblos, ¿no? Sumamos a Ángeles, Carlos, en este diálogo. Bien. Sí, Carlos, buen día. Creo que este material que vos nos hiciste llegar es la primera parte, ¿no? Creo que va a haber una serie de artículos, digo, porque es muy conceptual y sería interesante poder profundizar sobre unas cuantas de las cosas que se dicen acá, entre ellas que, y creo que es el punto de partida, que la crisis que estamos viviendo, que se le echa la culpa a la pandemia, en realidad se apoya en las carencias y en las ineficacias que ya venían de antes, ¿no? La pandemia es un agregado que, por supuesto, hay que como cuestión de crisis sanitaria inédita, y con la mutación del virus que hace que inclusive haga que, pese a estar inmunizado con la vacuna, esté muriendo gente por la rapidez con que el virus muta, hace que requiramos de... Pero está claro, tenemos... me gusta porque acá Beatriz Stolovich, cuando habla de todas estas rearticulaciones del sistema capitalista como tal, con todo su proceso de globalización del planeta, y hoy con con un hegemónico sistema capitalista de este presente, que es el que predomina en las decisiones que se toman en la gobernanza mundial, que se toman en la gobernanza regional y que se toman también en la gobernanza de las naciones. Aquí no hay más perro que el chocolate y bueno, y es así. Sí. Y las determinaciones que se están tomando, y la pandemia es un efecto que se suma y que además en este sentido los científicos que normalmente concurren a las audiciones de la radio de SX36 explican muy bien esta cuestión. También Abella lo hace, como que realmente el sistema de producción, distribución y consumo que predomina en el mundo como sistema capitalista es el mejor generador de las condiciones para que este virus pandémico que hoy aparece en un futuro quizás no muy lejano se vuelva a reproducir de otra manera, ¿no? Claro. Lo que vos planteás, basándote en Stolovich, que habla de las estrategias, ¿no?, que se están aplicando, que ella dice son mucho más visibles donde hay gobiernos de derecha, pero busca imponerse también en lugares donde hay gobiernos de izquierda, que yo no sé dónde hay, pero de centro izquierda, dice, buscando legitimarse, ¿no?, este tipo de modelos. Me preocupa que nosotros como medio seamos capaces de hacer que estos conceptos puedan ser comprendidos por todos. Digo porque a veces, y en estos tiempos estamos hablando del capital, que está bien que se haga, ¿no? Tiene que ser así. Pero ¿cómo hacer para que la población, para que la gente que nos está escuchando haga carne de qué hablamos cuando hablamos del capital o el gran capital que decimos? ¿Quiénes son? Porque parece un señor, no sé, de bigote finito, me lo imagino yo. Sí. ¿Qué características tiene ese sistema que, como un gran monstruo que nos atrapa y nos contiene a todos, se rearticula, se reformula, recorre otros caminos, prepara otras heladas y evidentemente reproduce más riqueza en su constancia y permanencia para cada vez menos pocos? Capitalismo y su riqueza producida se concentra cada vez en menos manos y se centraliza cada vez más en determinadas naciones ricas, empobreciendo al mundo global de manera bastante estruendosa. Entonces, si el mundo no se conforma con que tenemos que resignarnos a venir a este valle de lágrimas, sí, evidentemente tendríamos que hacer algo para cambiar la situación. Lo que nos describe un poco Beatriz Stolovich, dice, desde los 80 hasta la actualidad, en un sentido dominante, siguen avanzando los poderes fácticos que dominan el mundo en una reconfiguración del capitalismo en la región y en la creación de una nueva hegemonía burguesa. Sí. Salvo contadas excepciones, y esto está referido a América Latina, y por ello muy valiosas, se piensa desde el punto de vista del capital. Recordarán ustedes aquello de éramos unos nabos, no sabíamos que la gallina de los huevos de oro era el capital, es con el capital que nos tenemos que asociar y es con el capital que tenemos que salir adelante, si no, no saldremos adelante. Recordarán al autor de esta máxima. Se está legitimando una concepción de desarrollo bajo el dominio del gran capital transnacional, sea de origen externo o criollo. En esto de lo externo o lo criollo, recordarán que la gran cantinela para el crecimiento de la torta y para después poder tener una redistribución equitativa de la riqueza, gran verso, por supuesto, se necesitaba un poco la inversión del capital extranjera, la inversión directa extranjera, decían los economistas justamente de esta red de los economistas de izquierda. La inversión directa extranjera, ese fue el santo y seña de los gobiernos anteriores al progresismo y de los gobiernos del progresismo. Se acuerdan de aquello de cuidar mucho el sistema de reservas, no invertirlas en nada que fuera para lo social, porque con esto se preservaba el grado inversor del país. Entonces, ahora, evidentemente, el gran capital internacional o el criollo tienen una unidad oligárquica que está presente como agente en lo nacional para el servicio del gran capital a nivel extranjero. Sí. Ella dice, se está legitimando una concepción de desarrollo bajo el dominio del gran capital transnacional, sea de origen externo o criollo. Se está legitimando una concepción del Estado como soporte material e institucional de ese nuevo desarrollo, y explotando como oportunidad sus efectos destructivos. Está en marcha una reestructuración social funcional, también legitimada como la construcción de un nuevo bienestar. ¿Se acuerdan que se comparó en determinado momento de crecimiento a nuestro país como que estábamos siendo parecidos a una suerte de del bienestar social imperante en aquella Europa de la posguerra, ¿no? Sí, sí. Ahora, déjame en medio de esto resaltar que vos planteás en este artículo, Uruguay y estrategias sistémicas, que pensás que el Frente Amplio del 71 ya no existe, ¿no? El que tenía un programa de profundas transformaciones estructurales, bueno, obviamente donde estaba presente el programa de la clase obrera y el pueblo, eso no existe más, y que lo que hay hoy es, como eje, es la burguesía, ¿no? Y los acuerdos que tiene la burguesía, ahora con unos, ahora con otros, pero acuerdos con otros sectores. ¿Dónde estamos parados entonces? Sí, tal cual tú lo decís, María de los Ángeles. Yo lo afirmo así, y Stolovich lo dice así en general para América Latina. Dice, las estrategias del capital externo o criollo y sus tendencias son mucho más visibles donde gobierna la derecha. No. Pero el proyecto dominante busca imponerse también donde también gobierna la izquierda o la centroizquierda, y aún más busca utilizar la mayor legitimidad de estos gobiernos para utilizarlo. La estrategia dominante se ejecuta con la expropiación del lenguaje de la izquierda y utiliza instrumentos de acción históricamente identificados con la acción de izquierda, presentando como alternativa lo que es su propio proyecto. Beatriz Stolovich habla de que en las políticas que aplicó en los 70 el neoliberalismo campeante, con dictaduras mediante, con políticas muy duras en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, en los países desarrollados y todo lo demás. ¿Se acuerdan de aquel eje de los gobiernos Reagan-Thatcher? Sí. Y la revolución neoconservadora. Eso donde era además, los 80, ¿no? Donde además por detrás había todo un proceso económico del desarrollo capitalista, el cual necesitaba de la expansión de los mercados. Y bueno, aplicar... tengo muchos problemas con José Antonio porque siempre me dice, neoliberalismo, es la crudeza del liberalismo clásico, sí, y del capitalismo salvaje. Bueno, hay economistas que definen que no, que es una fase del desarrollo capitalista que necesita de determinadas políticas. Beatriz Stolovich le llama a esa fase del neoliberalismo de los 70 hasta los 90 como la fase de demolición de las conquistas que dentro del propio sistema capitalista la clase trabajadora y los sectores populares habían logrado. Eso que en Europa se llamaba el estado de bienestar social mediante lo que se había alcanzado. Que en última instancia es la reformulación de la posguerra, donde tiene que haber un acuerdo entre pueblos y gobiernos para salidas democráticas, con la fuerte presencia de lo que había sido el avance de la Unión Soviética para conquistar hasta media Europa. Entonces ahí comienza todo un proceso. Está claro que en esa primera etapa del neoliberalismo todavía tenemos la presencia de del socialismo, aunque bueno, pudo no ser interpretado como tal, pero en última instancia había avances en ese sentido y había una presencia solidaria de ese campo, y había una influencia rectora de esa área. Pero ella la llama a esta fase de demolición. Yo me acuerdo que había salido un artículo, fíjate que esto está vinculado al sistema sanitario de Inglaterra. Sí. Durante el gobierno de la Thatcher y cuando comienza la escalada de privatizaciones y todo lo demás, los trabajadores de la salud, tanto enfermeros como médicos, todo el sistema sanitario, empieza un estado huelguístico y de reivindicaciones por la no privatización y una cantidad de cosas que ocurrían ahí. ¿Sabés desde cuándo no hacían una huelga la gente de la salud en Inglaterra? Desde el año 1926. No. Sí. O sea, 50 años más tarde tiene que salir dentro del propio capitalismo desarrollado en Inglaterra, los médicos, lo que era esa revolución neoconservadora o neoliberal, ¿no? De la Thatcher y de Reagan. Bueno, pero yo como siempre me voy por las ramas. Carlos, está bien. Sí, escucha, Ángeles, les proponemos hacer una pausa. Hay un mensaje que llega de Adrián de la Curva que dice: impecable desarrollo ideológico y económico del entrevistado. Buen material de conceptos para la lucha ideológica de hoy. Abrazo. Hay otro, Adrián. Tengo yo por acá. Luis dice: ¿por qué habla en pasado? Sigue el mismo discurso económico. Se refiere al discurso sobre la inversión extranjera directa como motor. Pero a la vuelta, que haga las consideraciones que le parezca a Mil, ¿te parece? Vamos. Seguimos conversando con Carlos Amir. Ustedes se siguen comunicando al 099-326-381, el WhatsApp de la 36, o los teléfonos fijos donde Laura los atiende, 290302-290304. Bueno, Carlos, habían quedado ahí planteados dos temas, ¿no?, por los oyentes. Sí, en lo que decía el oyente que planteaba el tema de la inversión directa extranjera, sí, totalmente de acuerdo, y en lo que decía el oyente que hablaba de que por qué plantearlo en fase de pasado si es lo que se está aplicando actualmente. Sí, claro, hay todo un camino recorrido en esto que estábamos hablando, de que una primera fase que Stolovich llama de demolición es la aplicación dura y salvaje del neoliberalismo, digamos, que lo hace mediante cualquier tipo de régimen, claro, sean de tipo autoritario, sean de tipo de dictadura fascista, como fue la apuesta del ladrillo, así lo llama, del ladrillo fundamental de la aplicación del neoliberalismo en América Latina, que esto lo he hecho, lo sitúa con el golpe de Estado en Chile, en Chile en el 71, ¿no? Claro, A partir de allí, tirar para atrás todo lo que había sido el avance del pueblo chileno, que vaya si hasta hoy por hoy lo está padeciendo, ¿no? Sí, y después habla de fases, por eso ella habla de una fase, de esa fase de demolición que le llama, al pasaje de una fase de estabilización por otros medios, o sea, evidentemente la reconstitución luego de las fases dictatoriales en América Latina, de las reconstrucciones de las neodemocracias provenientes donde yo también hablo muchas veces de que una cosa era cómo se paraba la izquierda en América Latina frente al sistema capitalista antes de las dictaduras y después de las dictaduras, sí. Donde para mí hay como una sacralización de la democracia como método de gobierno del sistema capitalista. Todo lo que esté bajo el rótulo de democracia está todo bien, aunque bajo ese rótulo prosigan estados de aplicación del capitalismo salvaje. Bien. En esto de tratar de que todos vayamos llevando estos conceptos en forma conjunta, vos hablás allí de este modelo que se está llevando adelante, el modelo primario, exportador, extractivista, depredador. Creo que la audiencia entiende perfectamente de lo que hablamos. Estás hablando de los monocultivos transgénicos, y acá lo tenemos nosotros, la minería a cielo abierto, en América Latina hay ejemplos durísimos, la explotación del petróleo, el gas, la hidroelectricidad, la expropiación de la biodiversidad, todo esto lo nombramos cada vez que hablamos de los grandes problemas que tiene el Uruguay, ¿no? Y que tiene el continente. Pero hablás de que este modelo genera una nueva base social, que eso totalmente, es importante. Totalmente, Ángeles. Mirá, yo creo que, nadie mejor que ella con la claridad que hace el planteo, ¿no? Ella dice que el llamado nuevo desarrollo tiene por objetivo hacer de América Latina un espacio de estabilización de capitalismo en crisis, tanto por la intensificación de la acumulación por desposesión, de la cual tú ya estabas hablando de unos cuantos ingredientes, como para restablecer la acumulación ampliada, rescatando de su desvalorización a importantes masas de capital especulativo excedente. Esto de importantes masas de capital especulativo excedente, uno se sabe que uno que maneja algunos rudimentos de la economía política, sabe que el sistema capitalista como tal tiene fases de reproducción extensiva y ampliada que hace que necesita salir de sus propias fronteras para exportar en forma de mercancías o en forma de capital como tal, de capital físico como tal, para seguirse reproduciendo y ampliando. Todos recuerdan que en el 2007 se hablaba de una burbuja financiera que había explotado en pleno rostro del sistema, ¿no? Sí. Y entonces aquí se está hablando, es increíble, pero ahora con el sistema en el medio de la pandemia y con actividades productivas y de servicios extremadamente reducidas, hay áreas del sistema capitalista que siguen reproduciendo y ampliando su acumulación de riquezas. Una es la de las comunicaciones y otra es el propio sistema del capital financiero y los bancos, que siguen reproduciendo y acumulando riqueza. Ahora, claro, esto es una nueva burbuja financiera que se está... Por eso ella dice que en esta segunda etapa, después del desarrollo neoliberal y de capitalismo salvaje, en la etapa de la formulación democrática de la gobernanza, ellos se plantean que reciclar y rescatar la desvalorización que hay de masas de capital especulativo excedente, reciclándolo como capital productivo, especialmente en la construcción de infraestructura para potenciar la acumulación por desposesión. Bueno, se sabe acá, estructuras de pasteras, estructuras de rutas, somos el país de América Latina que tenemos más metros construidos terrible. Y hay otras cosas, o sea, nosotros ya en 3 minutos tenemos que terminar. Obviamente que tiene que haber una segunda parte de esto, por lo menos, ¿no? Pero este planteo de lo de las pymes, de que, porque bueno, surge todo un sector de nuevos contratistas con el Estado, bueno, y por ahí viene todo lo de la base social, ¿no? Pero de cómo aparece todo el tema pymes, que yo creo que a todos nos ha quedado claro que pasa un gobierno, pasa otro, de distinta inclinación ideológica, ponele, pero el tema pymes, todo el mundo lo acepta, y ella dice que algunas pymes se registran como cooperativas, como sociedades de solidaridad social, hasta como sindicatos o uniones, y esto aparentemente estaría reforzando una economía solidaria, pero después te pone lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, el tema de que se use formas esclavistas de contratación a trabajadores, muchas cosas, bueno, que subcontraten con Carlos Slim, con el magnate mexicano, que totalmente, totalmente tenemos que ver, nosotros nos vemos reflejados ahí. Yo subtitulo acá esa parte que tú señalabas recién como que el modelo genera desplazados y desposeídos y también base social. Por un lado, desplaza, yo pienso que el Uruguay hoy por hoy está como partido en tres pedazos, ¿no? De población desposeída, de unos sectores que en última instancia se han favorecido del modelo, son sectores de capas medias, son sectores de burguesía nacional, que se han favorecido de la aplicación de estos últimos modelos, y por el otro lado, bueno, los que se, en últimos estudios se dicen que tenemos un 1% de la población que acumula el 60% de las riquezas, sí, que el país produce. Sí, sí. Ella lo que dice en esta parte es que en las últimas décadas las transnacionales entendieron que se trataba de un negocio redondo, las formulaciones alternativas al neoliberalismo, aunque tuvieran que tratar con gobiernos que les establecen alguna reglamentación, sea pagar más impuestos o cumplir ciertas disposiciones laborales, pese a lo cual eran negocios seguros, pues, porque además cuentan con todo el apoyo político. Sí. En buena medida, sin lugar a dudas, hoy por hoy, la coalición multicolor le puede hacer críticas al Frente Amplio o el Frente Amplio le puede hacer críticas a la coalición multicolor. Pero yo siempre recuerdo a Astori desafiándolos a los de la coalición multicolor y diciéndole, bueno, no son estas las políticas económicas a aplicar, bueno, díganme cuáles son las otras. Sí, y está claro que no les iban a decir cuáles eran las otras, porque el asunto era un disloque nada más que de tipo político, de adversidad política, pero en lo económico estaban sustancialmente de acuerdo en la aplicación del mismo modelo. Entonces, ese desafío no era nada aventurero de parte de Astori cuando le decía, bueno, dígame otro camino tipo económico, ¿no? Sí, en buena medida, este ha sido el origen de la reactivación económica de los gobiernos de izquierda o centro para contener los efectos de la crisis. Es lógico que al mejorar en algo el ingreso, sea por los empleos que se generaron temporariamente. Sí. ¿Recuerdan ustedes la vieja discusión de en el tercer periodo del gobierno progresista se decía, se han perdido 50.000 empleos? Sí, pero generamos 300.000. Generamos 300.000. De acuerdo, empleos. Perfecto. Empleos que se generaron temporariamente, sea por el asistencialismo gubernamental mediante el uso de impuestos, los gobiernos que impulsaron el nuevo desarrollo obtengan el apoyo de los más pobres. Esto se terminó en algún momento. Pero este modelo va creando además otras fracciones beneficiadas. hay un conjunto de actividades y servicios alrededor del extractivismo y de la construcción de infraestructura que son contratadas a empresas existentes o nuevas empresas que se crean para obtener los contratos estatales. Bien. Es decir, que se está creando una nueva fracción burguesa contratista del Estado. En esas actividades periféricas también se contratan servicios profesionales técnicos, de mercadeo, de gestión, que involucran a un sector de la clase media profesional. ¿Ustedes Bien. Recuerdan? Usted, claro que lo recuerdan y claro que lo dicen y lo difunden por allí. Tú le preguntabas, no sé si Ángel o Hernán, hace no mucho a un entrevistado acerca de qué era esto de la privatización de la política, ¿no? Sí. Hace un tiempo ya que en el Uruguay, como que tanto dentro del progresismo, se da menos en los partidos tradicionales, comienzan a desaparecer los políticos de cuño sí. político, digamos. Sí. Toda la política está invadida de sociólogos, politólogos, son como los que marcan la agenda, son los que hacen la evaluación de los modelos económicos, de sí. las políticas, y la desaparición del espacio de participación, yo diría de la política como tal, o de políticos de cuño, buenos políticos, fue tristísima la interpelación que se le hizo a la interpelación que se hizo. Uno escuchaba las intervenciones absolutamente repetitivas y carentes de base argumental en un parlamento que ha sido absolutamente prestigiado por sus componentes en décadas anteriores, ¿no? Carlos, tenemos que ir terminando y hay mensajes. Luis dice, el término clase media no se usa más. ¿Es parte del cambio de vocabulario impuesto? Y Hernán tiene otros mensajes. Sí, de Gerardo y Alicia, dice un fraterno saludo al compañero Amir. Y reforzando lo que dice, las primeras privatizaciones de grandes servicios públicos fallaron ya en su vientre de la Thatcher cuando tuvo que reestatizar y salvar a muchas privatizaciones como los ferrocarriles, el correo y muchos fondos de pensión, etcétera. En Argentina también a muchas privatizaciones de servicio y agua y energía, compañía de ferrocarriles, de recolección y tratamiento de basura, etcétera. Casi todo compañías españolas y sus bancos extranjeros atrás. Y de José de Verdisol, dice, corroboro con muchos de los dichos, y es que en el retroceso de los años podemos encontrar las verdaderas razones de un capitalismo desmedido que lo sufrimos hoy como tortura diaria. El capitalismo tiene sus tiempos y es siempre. El obrero corre peligro de desaparecer. Parece exagerado, pero desde el gallito Luis a los compas de trabajo de hoy desmerecen la plusvalía y la dignificación laboral. En una palabra, poca solidaridad, a no ser que te amputes un brazo para que sepan que de algo hay que vivir. Morir en el intento, dice José de Verdisol. Sí, en ese tema de capas medias, sectores intermedios, pequeño burguesía nacional, sí, hay conceptualizaciones sociológicas que hoy hacen desaparecer las clásicas. Pero en líneas generales, Beatriz Stolovich, que evidentemente es una eminencia en el campo de las ciencias sociales, habla de nuevas fracciones que se generan promovidas por el Estado, por ese Estado que ya post-neoliberalismo se transforma como en un Estado de tipo keynesiano, o lo tratan de hacer aparentar tal cosa, y por lo mismo lo presentan como alternativo, permeando las políticas del progresismo desde el gran capital y haciendo que las mismas cobren identidad con el mismo y lleven en una asociación con la clase trabajadora, con los sectores populares, por allí inclusive el trabajo de Beatriz Stolovich y el trabajo inclusive del libro La Torta y las Migajas habla de que en determinado momento y ocurrió en el Uruguay, porque en el Uruguay en el primer gobierno de Tabaré Vázquez se produce allí por el 2007-2008 el segundo Congreso del Pueblo, desde el cual la central obrera convoca a otros sectores de la sociedad para tratar de torcerle el brazo a esto que ya se visualizaba como un gobierno de cuño progresista, pero que iba a ser absolutamente respetuoso de las formas económicas del desarrollismo capitalista y que no iba para nada a tratar de pararse enfrente y de enfrentar esas determinantes de tipo de desarrollo económico, social y de formas políticas de cómo hacerlo, de los organismos, de todos los mandatos que viniesen de los organismos multilaterales, Banco Mundial. Se dice que en esta segunda fase de reconfiguración del capitalismo está la modalidad del Banco Mundial y sus intereses del desarrollo capitalista, y que en América Latina lo que más opera es la CEPAL, por supuesto, y nada menos que con el contador Enrique Iglesias de por medio, ¿no? Clarísimo. Hay una entrevista que se le hace también a Beatriz Stolovich, que nos visita en el 2018, en la cual ella habla de un espacio que se llamó Círculo de Montevideo, el cual estaba compuesto en determinado momento, estaba la organización Jimmy Carter detrás, estaba la CEPAL, estaba la concurrencia inclusive de España capitalista como reordenadora del capitalismo acá en las cuestiones de las unidades iberoamericanas, pero donde el Uruguay juega un papel muy importante, muy importante. Muy bien. Carlos, por hoy cerramos acá. Te agradecemos mucho por habernos mandado este artículo y por estar estos minutos con nosotros. Y es evidente que la vamos a tener que seguir, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, sí. Vamos a... yo creo que fundamentalmente este esfuerzo de volver a estos materiales que tienen tantos preanuncios, pero que son tan sí, vigilantes en cuanto al rescate de aquella posibilidad que tienen los pueblos, los sectores populares y la clase trabajadora, sí, fundamentalmente, conjuntamente con la expresión política de las izquierdas, de reconfigurar un nuevo proceso y un nuevo modelo. Por supuesto que esto requiere de mucho, como decía Picasso, de mucho esfuerzo, de un 90% de esfuerzo, sí, físico y de un 10% sí, de ingenio, ¿no? Para sí, lograrlo. Hay que reconstituir muchas cosas, hay que echar muchos puentes de plata, tenemos que ir y no esperar que vengan a nosotros, tenemos que reconfigurar nuevas unidades de pueblo y de agentes políticos del cambio, y bueno, en eso estamos. Muy bien, hasta la próxima, Carlos. Hasta Carlos la próxima. Amir estuvo con nosotros. Abrazo, gracias. Chao, chao.